quisiera estar en Guayama, debajo los guayacanes, con el sombrero en los ojos, soñando con los baguales. Con el sombrero en los ojos, quisiera estar en Guayama, al olor del rastro fresco, pa' llantear una perrada. Al olor del rastro fresco pa' llantear una perrada. Los colmillos de los chanchos prenden cohetes a lo lejos. Chacarera de Guayama, pago del chancho rocío. Tengo todo lo que quiero menos plata en el bolsillo. Quisiera estar en Guayama, allá por el mes de enero, alojando y meta baile en lo de Rosa Romero. Alojando y meta baile, quisiera estar en Guayama, vamos chinita pa'l monte que no te vea tu mamá. Chinita pa'l monte que no te vea tu mamá. Te daré un trapo amarillo y una sortija de iguana. Chacarera de Guayama, pago del chancho rocío. Tengo todo lo que quiero menos plata en el bolsillo.